chispa loca subió a mi cabeza, me picó la frente, ay qué gran ardor. La avispa loca me dio con su flecha, me picó tan fuerte, ay qué gran dolor. Qué ardor que tengo, pochilonga mía, me pica de noche, me pica de día. Qué ardor que tengo, pochilonga mía, me pica de noche, me pica de día. Me picó, me picó, me picó, me picó, me picó la avispa loca, me picó, me picó, me picó, me picó, me picó, me picó la avispa loca, me picó. Subió a mi cabeza, me picó la frente, ay qué gran ardor. La avispa loca me dio con su flecha, me picó tan fuerte, ay qué gran ardor. Qué ardor que tengo, pochilonga mía, me pica de noche, me pica de día. Qué ardor que tengo, pochilonga mía, me pica de noche.